Cantaba la rana

Tan tan tan.

ruidos hacen oink. Ia, ia, o. Con un oink aquí, con un oink allá. Oink aquí, oink allá, en todos lados oink, oink. En la granja de mi tío. Ia, ia, o. Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se... También